FM. Radio FM. Claro. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Buenos días, tengan todos ustedes. Un poco tarde porque venimos llegando desde la Ciudad de México y con un saludo muy grande. Bien, sin mayor preámbulo comenzamos. Creo que una de las noticias fundamentales es el citatorio o la visita o como lo queramos llamar que hizo el señor Donald Trump al presidente de México para que el último día de este mes de enero se reúnan en la oficina de este personaje que vive ahí en Washington para analizar y decidir cuál va a ser el futuro de nuestro país. Obviamente la construcción de un muro es algo, no digamos ofensivo, sino criminal en todos los conceptos que se pueda analizar. Yo recuerdo cuando era niño hubo grave escándalo porque pasaban en el cine una película que se llamaba El niño y el muro, en el cual un niño que vivía en Alemania Oriental se la pasaba llorando porque había perdido a sus parientes que estaban en Alemania Occidental, y la tragedia era dada por el muro que se estableció alrededor de la capital de Alemania, dividiéndola y aislándola, es decir, Berlín quedó totalmente aislada. Algo mucho más trágico sucede ahorita en los territorios ocupados por Israel en Palestina, a donde los muros son algo que indigna, que conduce a un genocidio. Para cuestión de aumentar la crueldad, los judíos arrojan su basura al lado palestino, de ahí a la ocupación pues solo hay un paso. ¿Cuál es el propósito del muro? Dice el señor Trump, el propósito del muro es aislar y evitar la entrada de pues connacionales de centroamericanos, de africanos, de haitianos, etcétera, etcétera, de toda la gente que no sea el ideal que tiene este hombre, es decir, ese ideal que es conocido como WASP, W-A-S-P, White Anglo-Saxon and Protestant, blanco anglosajón y protestante, que pues fue el prototipo que pudimos ver en aquella toma de posesión. La ambivalencia y la carencia de todo valor se dio antier cuando, entrevistada por una cadena de radio, su coordinadora de difusión dijo que el gobierno de Trump tenía hechos alternativos, es decir, los hechos alternativos, y se lo dijo el comentarista de la televisión, no son más que mentiras, y esos hechos alternativos ahí están. Hechos alternativos como lo que nos presentan en el radio cuando nos dicen que tenemos que pagar la gasolina más cara porque el dólar subió y porque el petróleo subió. Bueno, si subió el petróleo, caray, se supone que exportamos petróleo, ¿no? Nos debía de haber ido bien. Y por otro lado, el dólar no subió, señores. El peso bajó. El dólar ahí está como aquel Johnny Walker de la botella, sigue tan campante. Y lo que sucedió es que el peso, nuestra moneda, bajó. ¿Y por qué bajó? Según el nuevo secretario de Comercio de Estados Unidos, bajó por las declaraciones de un fulano que todavía ni siquiera era presidente. Es decir, fue deliberado el embate contra el peso mexicano. Y en una economía tan frágil, sostenida por un presidente que tiene menos del 8% de aprobación nacional, en ese contexto va a ir Peña Nieto a negociar con Trump. ¿Qué es lo que va a ir a negociar? Señores, va a ir a negociar los postulados, los intereses de las empresas extranjeras, principalmente norteamericanas, asentadas en México. En primer lugar, los bancos, y en segundo lugar, las manufactureras, las empresas que explotan nuestros recursos naturales, las empresas que explotan nuestro campo, etcétera, etcétera. Estas empresas que, al amparo del TLC, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del famoso NAFTA para ellos, se han enriquecido enormemente debido a que aquí se les regala el energético, es decir, no solo lo compran muy barato, se les dan por años las concesiones del petróleo, pueden generar ellos mismos su energía eléctrica. Obvio es que el pago de salarios y de sueldos a los trabajadores es ínfimo. Se quejaba la semana pasada un amigo muy estimado de que en China se pagan salarios ínfimos, y resultó que el salario chino, aún con todo lo ínfimo que alegaba mi amigo, era superior al mexicano, solo que en el salario chino, además del salario, pues venía la habitación, la alimentación, etcétera. Es decir, ¿qué se está negociando en Estados Unidos? La ruina y la miseria de los trabajadores mexicanos. Ese es el concepto, eso es lo que se va a pedir ahí. Es decir, que no abandone esta empresa transnacional el país para poder seguir sosteniendo un régimen que sostiene en la miseria a nuestro país. Obviamente, esto pues no es, digamos, del conocimiento general o algo así. La preocupación fundamental durante este fin de semana radicó en que el América volvió a perder ante los Tigres de la Universidad de Nuevo León, y así creo que el problema se va a radicalizar. Ya todo el mundo se le olvidó el gasolinazo, ya pasaron los 15 años de la niña esta, y ahorita pues todo el mundo está más metido en si el niño de Monterrey disparó para arriba o para abajo. Hecho lamentable, hecho condenable sin duda, pero obviamente no es para que esté ocupando los titulares de los periódicos. Bien, pues estamos en esta sección platicando acerca de este hecho que va a suceder prácticamente dentro de 8 días y que va a marcar sin duda el futuro de nuestro país. Repito, no es que se vaya a defender la posición de México, sino se va a defender la posición de las grandes empresas, principalmente norteamericanas, para seguir en nuestro país explotando a la gente. El postulado de Trump, y no es que estemos de acuerdo en todo con él, es que esas empresas tienen que regresar a emplear trabajadores gringos, porque aquí vienen a explotar a los mexicanos. Ese es el postulado de Trump, y el postulado del gobierno mexicano es ir a llorar para ver qué les dan y seguir explotando esto. No nos engañemos, señores. El Tratado de Libre Comercio es un instrumento de explotación. Es un instrumento que solo ha servido para hacer más rica a la empresa transnacional y a los lacayos que muy bien les sirven en México. Tenemos en México un régimen basado en algo, en esa entelequia que se llama a sí misma neoliberalismo. Una corriente económica que si alguna vez tuvo existencia, eso fue hace mucho, y que sin embargo nos siguen hablando de sus bondades. Llevamos los sexenios de Miguel de la Madrid, de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox y de Calderón y este de Peña Nieto, amarrados, prácticamente aferrados en que la solución es ese neoliberalismo, esa cuestión de mantener anclados los precios, mantener anclados los salarios y soltar la economía en la parte más alta, creando verdaderas burbujas de miseria. Eso es lo que es el neoliberalismo, eso es lo que es la economía liberal de mercado, no vengamos con otra cosa. Bien, pues seguiremos platicando sobre esto. Tenemos a Muddy Waters esta mañana, cortesía de nuestra muy estimada Rocío Castillo, y continuamos en un momento más. Gracias. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 32 minutos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Bien, pero no todo es malo. Tenemos que aportar soluciones, ya que no existe en el gobierno ni el talento, ni siquiera la disposición mínima para tenerlas, si no se las mandan del extranjero. La buena noticia es que a partir del próximo jueves se estará fundando una nueva alternativa en la Ciudad de México para las organizaciones de los trabajadores y de la gente que produce. Es decir, por primera vez se crea una central que agrupa tanto a las organizaciones de trabajadores, es decir, a los sindicatos, como a los ejidos, a las comunidades y a las cooperativas. Un tanto obligados por las circunstancias, y otro tanto, mucho más, arropado por la generosidad y el trabajo de un buen grupo de mexicanos, nace dentro de la nueva central de trabajadores, una nueva forma de hacer una política que no solo esté en el ámbito laboral, sino que trasciende al ámbito productivo. Esta nueva central de trabajadores ya no es solamente aquel Sindicato Mexicano de Electricistas, los sindicatos universitarios, los mineros, etcétera, sino que ahora ya engloba a lo que son las organizaciones del sector social. Este sector social que el artículo 25 constitucional define como el compuesto por los ejidos, las comunidades, los sindicatos, las cooperativas y todas las organizaciones establecidas por la gente que vive de su trabajo. Ese sector social comienza a perfilarse ya como una fuerza independiente de lo que tenemos. Se ha generado en nuestro país algo que es una entelequia, algo verdaderamente pues falso. Solamente para fines fiscales lo podemos pensar, y es el concepto de MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa. Este concepto, que repito, para efectos fiscales, es conocido como el sistema de incorporación, en el cual una empresa micro, repito, una empresa que engloba básicamente a quienes trabajan en ella misma, esa empresa se acoge pagando una cuota fija y va pagando del 100%, acogido a ese régimen, un 100% de cuota fija, un 90% en el segundo año, así bajando hasta que se incorpora al régimen de empresa. Este régimen, repito, es conocido como MIPYME, tiene su ventaja y qué bueno que se ha usado y qué bueno que ha perdurado, debió de haberse sostenido. Pero esa forma de pagar impuestos no puede generar, sin duda, algo que existe en los hechos. Es decir, esos fenómenos económicos que Vicente Fox definió como changarros y generó esa corriente del changarrismo, no pueden verse sino con ese ánimo despectivo que este personaje de la picaresca nacional bautizó. Realmente podemos pensar que la micro, pequeña y mediana empresa es iniciativa privada. Le preguntaríamos a cualquiera de los grandes capitostes de la industria o del comercio o de la banca si invitaría a un MIPYME a la mesa de su casa, o si le permitiría a ese MIPYME, a ese changarrero, andar con su hija o con su hijo. Creo que la respuesta es no. Es decir, como decía mi abuela, aunque seamos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. Así son las cosas, y definitivamente pensar que la micro, pequeña y mediana empresa es parte de la economía privada, de esa economía expresada en ese sector y demás cuestiones, es falso. Nunca, jamás podrán sentarse en la misma mesa. Obvio es que pertenecen más esas empresas de la gente que trabaja en ellas al sector social que al sector privado. Sin embargo, pues todo el tiempo oímos una serie de cuestiones por las cuales se les hace acreedoras a créditos, créditos verdaderamente leoninos otorgados por la banca, en los cuales son afectadas. Bien, seguimos comentando esto y platicándoles que se crea con una nueva visión esta central, no solo de trabajadores, sino de personas que viven de su trabajo, es decir, están englobados aquí comerciantes, están englobados pequeños productores y toda la gente que vive de su trabajo, que es un concepto muy diferente al del changarro, algo verdaderamente despectivo. Bien, pues bienvenida sea esta nueva central de trabajadores en esta su nueva etapa. Estamos invitados por parte de las cooperativas a esa sesión de trabajos, que es una cerrona de todo el fin de semana. Esperemos, esperemos, esperemos que rinda sus frutos que tanto necesita nuestra gente. Y no solamente es un decir de cortesía, ni algo que pues se comente con un espíritu demagógico. Es decir, el trabajo agrupado es lo que hace fuertes a los pueblos. Es lo que permite salir adelante sin que la gente sea explotada, sino que disfruta de sus propios medios de producción. Este trabajo, así generado, establece condiciones muy diferentes a las que establecen las empresas que se vienen a sentar y que, repito, vienen a expoliar la riqueza, tanto física como humana, de nuestra gente. Bien, dentro de estas actividades también les quiero platicar que a partir de mañana miércoles, en las instalaciones del Instituto Nacional de Economía Social, continúan las pláticas entre el sector cooperativo y las secretarías de Economía y Desarrollo Social y las cámaras de diputados y senadores, con miras a establecer una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas. Una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas que quienes representamos a las cooperativas deseamos que sea la punta de lanza de un nuevo derecho. De un nuevo derecho totalmente diferente, no establecido como una especie de barandilla a donde van a acabar los problemas de todo mundo, y a donde pues ni los que necesitan justicia son satisfechos, ni tampoco la gente que es acusada todo el tiempo va a ser culpable. Es decir, una manera racional de hacer justicia es lo que debe de partir a raíz de esto. Y el primer concepto que se nos viene a la mente es el mercado interno. Es decir, tenemos que darnos condiciones los propios mexicanos para establecer las condiciones en las cuales podemos comprar y vender. No es posible que sigamos sujetos a reglas establecidas en el siglo XI en Italia para el comercio de aquella época, y después validadas en un código de comercio de 1898, que, escúchenlo bien, el 80% está derogado. Es decir, usted compra un código de comercio y lo que va a encontrar van a ser hojas y hojas y hojas de artículos derogados, solamente la parte inicial, la referente a las disposiciones generales de comercio, a las reglas generales, y los juicios es lo que sigue vigente.

tiendas, es decir, el comercio en bienes de primera necesidad nace y se desarrolla inicialmente en nuestro campo mexicano. Obvio es que también existe otra falsedad, y ese es pensar que puede haber un momento en que los alimentos lleguen del campo a la mesa. Eso solo puede ser cierto en el caso de las casas de los campesinos, porque de otra forma la actividad del campo es una actividad tan absorbente que no permite pues prácticamente hacer otra cosa. Es decir, el campesino o está en su parcela o está vendiendo. Claro es que esto ha generado abusos lamentables, y ha provocado que la mayoría de las centrales de abasto de la República sean los paraísos de los coyotes, verdaderos palacios a donde van a ejercer su actividad de control en el comercio personas que compran a muy bajo precio y pero sobre todo del consumidor. Esto debe cesar, y debe cesar organizándonos en cooperativas o en organizaciones, si ustedes quieren, hasta sin nombre, pero por las cuales se pueda comprar en común y por las cuales se pueda llegar a un desarrollo impresionante. La única esperanza de nuestro comercio, de nuestra actividad económica, es esa. Vamos a encontrar fenómenos como el que ahorita se presenta por parte de un personaje nefasto como es el Maseco, ¿verdad?, que avisó que va a mantener bajo el precio de la tortilla. Él, ustedes saben, importa harina de maíz y hace tortillas de una calidad muy lamentable para competir con la tortilla mexicana, que ahorita con el gasolinazo difícilmente puede salir adelante. Pues bien, este hombre, disfrazando su idea de altruismo, hace lo que llaman un dumping, es decir, vende por debajo del costo y es muy celebrado, pues pensando que eso es muy bueno. ¿Qué es lo que va a hacer? Él trata de aniquilar a la industria tortillera nacional para que después pueda vender al precio que se le antoje. Esto no puede ser. Lo invitamos, ya para concluir, a que compre usted en el mercado, a que compre usted en la tienda, a que compre en la tortillería, que vaya con el zapatero, que se divierta en el billar, etcétera, beneficiando a todos los mexicanos a los que les puede usted entregar, y no entrando en una espiral en la cual solo saldremos perjudicados. Esto es todo lo que tenemos que comentarles. Tenemos que aportar ese mercado interno. Pasen una semana maravillosa y dentro de 8 días les platicaré cómo nos fue en esa creación de esa nueva central de trabajadores, cómo nos fue en la discusión de la pues anunciada nueva Ley General de Sociedades Cooperativas, y cómo nos fue con ese pues perdón, iba a decir una palabra no apropiada referente al presidente de Estados Unidos, pero cómo le fue a Peña Nieto platicando con él. Esperemos que a pesar de todo nos vaya bien y tengan ustedes un muy buen día. Gracias.